Radio Generación. Lucía Gómez. Muy buenas tardes. Esto es Música de Actualidad y yo soy Lucía Gómez. Hoy os vengo a hablar sobre José Álvaro Osorio Balvin, conocido mundialmente como J Balvin, y el lanzamiento de su último disco, Colores. J Balvin es un cantante y compositor colombiano de reggaetón y música urbana. Comenzó en el mundo de la música en el año 2004, lanzando su primer sencillo, Panas, y ganando numerosos premios. Pero no fue hasta el año 2013 que pegó un gran salto en la industria musical con su canción 6AM, en colaboración con el conocido artista Farruko. A partir de ahí, comenzó con el lanzamiento de discos como La Familia, situándose en las primeras 10 posiciones del Top Latin Albums de la famosa revista Billboard. Colores es su último álbum, sacado al público el 19 de marzo de este mismo año. Es el quinto álbum del artista, lanzado a través de Universal Music y producido por Sky Rompiendo. El concepto central del álbum son los colores, y cada pista lleva el nombre de un color, con excepción de la canción Arcoiris. Así explica el artista el porqué de los títulos. Escuchábamos las canciones entre unas 6 personas, cerrábamos los ojos y el color que más, el color que la canción nos daba, el color que más predominara, pues ese terminaba siendo el nombre, el color elegido. Ahora os dejo con Rojo, uno de sus mayores éxitos del álbum. Esto ha sido Lucía Gómez para Radio Generación. Aquí me dan ganas de ti.